tenemos que tener claro que tenemos algo que hacer. Tenemos algo con que tenemos que contribuir con algo. Tenemos que aportar con algo. No solamente recibir. No solamente tener una actitud pasiva. No solamente estar, sino que tenemos que participar. Y en ese sentido, Dios nos hablaba claramente hoy día que Dios hace una convocatoria. Dios te está convocando, Dios te está llamando. ¿A qué te está llamando? En primer lugar, te está llamando a la unidad, a dejar de lado los mezquinos egoísmos que cada uno de nosotros pueda tener, y a considerar a los demás como mayores que uno mismo, a verdaderamente respetarnos como hermanos, como hijos del mismo Padre, a querernos como tales, a relacionarnos como tales. Dios nos está llamando a la unidad, hermanos míos. En segundo lugar, Dios nos está llamando a forzarnos de todo corazón. Tenemos que conquistar una tierra, y esa tierra se llama nuestra propia vida, nuestra propia carnalidad. Y Jesús lo mostró entregándose de todo corazón a la voluntad del Padre. Y Dios también en su momento le dijo a uno de los líderes del pueblo de Israel, a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Si de algo te cuesta, esfuérzate. Sigue perseverando, sigue insistiendo. Pero no temas ni desmayes. A lo mejor hay cosas en la vida que nos cuesta dejar, que nos cuesta abandonar. El otro día yo compartía eso, acerca de la perla del gran precio. Pero el Señor te dice: no temas ni desmayes. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Toma decisiones, fortalece tu voluntad, fortalécete en el Señor, porque no has recibido espíritu de temor, sino de dominio propio, espíritu de amor. Dios está llamando a cada uno de nosotros a tomar el lugar que le corresponde. Recuerdo que hace muchos años atrás había una canción que decía: estamos en guerra contra el mal. No me acuerdo mucho cómo era la letra, pero en el fondo, ¿a qué llamaba esa canción? Llamaba a que cada uno de nosotros pudiera tomar su posición. Cuando hay una guerra, los estrategas militares saben que es así. Cuando hay un partido de fútbol, lo mismo. El director técnico sabe que tiene que copar los diferentes puestos, las diferentes funciones, y establecer una táctica. Entonces, hermanos míos, Dios nos está llamando a ocupar el lugar que nos corresponde. También nos está llamando a que enfoquemos nuestra vida en Él. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Porque de repente, y esto también ya lo he compartido, Cristo se nos desenfoca, se nos pone como borroso, y perdemos el rumbo, perdemos el norte, perdemos la dirección. Dios nos está llamando a enfocar nuestra vida en Dios. Dios nos está convocando a servir a Dios y a servir a su iglesia. Tenemos que realmente servir a Dios y servir a su iglesia. Solo así nuestra vida tendrá sentido. Dios nos está llamando a empezar a hacer lo que no hemos hecho. Siempre nos estamos lamentando de lo que no hemos hecho, pero Dios nos está llamando a empezar a hacerlo. Porque, insisto, el tiempo es corto. El tiempo es corto, hermanos míos. Dios nos está llamando a ser obreros aprobados, haciendo todo con excelencia para Él. Solo de esa forma tendrá sentido que nos llamemos cristianos. Solo de esa forma tendrá sentido que nos congreguemos en una iglesia. Solo de esa forma tendrá sentido que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz. Si no, ¿qué quiere que le diga? Y en esto no lo estoy juzgando a usted, me estoy juzgando yo mismo. Si no, estamos jugando a la religión. Y eso no sirve. Eso no le sirve a nadie. El tiempo es corto, yo tengo sentido de urgencia, por la edad que tengo, por las cosas que le he compartido, por lo que me ha tocado vivir, tengo sentido de urgencia. No quiero gastar el resto de mi vida perdiendo el tiempo. Por un momento quiero despertarme, como dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Quiero despertarme y quiero realmente aprovechar el tiempo. Ser diligente. No es fácil, cuesta. Hay que forzarse, hay que tomar decisiones. Hay que hacer las cosas. Hay que dormir menos a lo mejor, hay que ver menos televisión. Hay que estar menos tiempo echado en el sillón o en el sofá. Y perdóneme que le hable así de claro, pero tenemos que entender lo que Dios quiere decirnos. Y tenemos que gastar nuestra vida en otros. Tenemos que gastar nuestra vida en otros, hermanos míos. Y esa no es labor del pastor. Es labor del cuerpo. Es labor de la iglesia. Para eso Dios te constituyó en pueblo, te constituyó en familia, te constituyó en cuerpo, para hacer su obra. Pónganse en pie, por favor, hermanos amados. Amado Dios, en esta hora, Señor, una vez más, adoramos tu nombre. Te glorificamos, porque cuando entendemos, Señor, la profundidad de tus pensamientos de una manera ínfima, porque nunca podremos entender tu mente, pero cuando vemos, Señor, estas cosas que tú haces, estas maravillas, amado Dios, realmente no podemos menos que sentir asombro. Como tú, Señor, planificas, como tú unes todas las cosas, como tú armas todos los escenarios, como tú, Señor, desarrollas estrategias. Padre amado, y lo más asombroso de todo, Señor, es que tú nos invitas a participar. Tú no dices quiero hacerlo solo. Tú no dices yo quiero hacerlo, sino que tú nos dices, Señor, háganlo ustedes. Y yo estoy con ustedes, yo les ayudo, yo les apoyo, yo les respaldo, yo les autorizo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Yo te ruego en esta noche, amado Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar y pueda ministrar, que pueda tocar, Señor, que pueda revelar todo aquello que yo he sido incapaz de decir, Señor amado. Ya sea por no ser lo suficientemente claro o porque ni siquiera se me ocurrió a lo mejor, Señor. Amado Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque Cristo es nuestra cabeza, Señor. Que podamos, como dice la Escritura, sentir como sentía Cristo. Que podamos mirar como miraba Cristo. Y por sobre todas las cosas, Señor, que nos esforcemos por ser como Él es. No digo como Él fue, sino como Él es. Porque Él vive y reina para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Ten un momento para hablar con el Señor, hermano mío. No sé lo que Dios esté poniendo en tu corazón, pero habla libremente con Él. Si no, simplemente alábalo, adóralo, glorifícalo. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siendo como soy, te fijaste en mí. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre. Te alabo, Señor, y te glorifico. Te aclaro. Oh, Sarabashita, papá. Utrata, Sarabashita, papá. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor.